TV Narco Sociedad Anónima presenta un programa que es una línea de fe, una dosis de esperanza, un viaje directo al cielo. Club 700 gramos. Hola amigos, en esta nueva emisión del Club 700 gramos tenemos un invitado. Hoy conocerán ustedes a Dick Rujantino. Oh, sí. Y con él sabrán ustedes hasta dónde puede llegar un hombre desesperado. Oh, sí. Dick, acércate. Sí. Cuéntanos tu asquerosa experiencia. Sí, oh, sí, bueno, mi problema empezó cuando hipotequé mi casa. Oh, ¿y sí. para qué, Dick? Bueno, era para comprar, no sé si decirlo. Dilo, anímate. Drogas. Un asqueroso drogadicto, sumergido en la adicción. No era adicción, se trataba de una inversión, simplemente. Un asqueroso traficante. Sí, es verdad, pero el juego se volvió en mi contra luego. ¿Y entonces? Mi hijo consumía drogas luego, sí. ¡Asqueroso! ¡Terrible! Sí, pero yo me encargué de que se alejara de eso. ¡Aleluya, sí. Dick! ¡Aleluya! Oh, ¡pudiste sí. mostrarle un camino más digno! No, empecé a venderle la droga mucho más cara a él. Pero sí, habrá servido de todos modos para que la abandonara. No, solo consiguió quien se la vendiera más barata. ¡Una basura humana! ¡Di quién era, Dick! ¡Dilo, anímate! Mi madre. ¡Una asquerosa abuela! Sí, pero la vieja tenía sus razones. Había perdido un riñón, quería reimplantárselo. Seguramente lo había perdido. No, yo se lo estirpé y lo vendí. Eso sí. ¡Eres un asqueroso vendedor de órganos! Oh, sí, pero le di a ella el 10% de la venta. No puede quejarse la vieja inmunda. Muy bien, Dick, pero nosotros sabemos que hubo algo muchísimo peor en tu vida. No se enojen conmigo, sí. Oh, sí, en realidad lo hubo. Una ¡dilo! Pelea, una pelea con el almacenero, sí. ¿Con sí. el almacenero? Oh, bueno, lo que sucedió es que este hombre no hizo bien las cuentas. Y bueno, estaba con... ¡dilo! Sí, cobrándome de más y... ¿Y qué más, Dick? ¡Anímate que yo está bueno, contigo! Bueno, me sentí invadido en mi propiedad y entonces reunimos y yo lo golpeé. ¿Y qué más? Y luego le aplasté la oreja con la registradora y... ¿Y algo más, Dick? ¡Dilo! Destruí su local con granadas incendiarias. ¡Más! Creo que él estaba dentro, no me acuerdo. No lo tomé en cuenta eso. Bueno, la policía llegó y sí, me enjuiciaron. Pero bueno, habrás cumplido tu condena, Dick. No, me dejaron libre porque actué en estado de inconsciencia. ¿Cuánto hace de esto, Dick? Dime. 6 años, güey. Bueno, sí, pero sí. ahora... ¡Aleluya, Dick! Sí. Tu estado de inconsciencia ha pasado y ya no eres peligroso para la sociedad. No, estoy libre, pero los médicos dicen que faltan 3 años para que se me pase la conmoción. Todavía mi estado es de emoción violenta, pero bueno, yo solo defendía lo que era mío, mi propiedad. Creo que en eso estamos de acuerdo. ¡Aleluya! Estamos de acuerdo, gritemos todos. ¡Aleluya! ¡Gritemos! El Club 700 gramos le invita a concurrir a nuestras reuniones de penitencia colectiva para depravados. Sabemos que muchos homosexuales han venido a visitarnos. También sabemos que han venido muchos traficantes y drogadictos. ¡Sí! Y sabemos que hay entre ustedes ladrones de pasacaseos. Muy bien, quedan todos detenidos. Detenidos y contra la pared. Sargento, identifique a los de la primera fila, aturrantes, hijos de una... ¡Sí! El Club 700 gramos le invita a cumplir su condena junto a nosotros. Jamás olvidará su penitencia. Club 700 gramos. Un programa que es una línea de fe, una dosis de esperanza, un viaje directo al cielo.